A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Son muchos los músicos que en el otoño de su vida han trabajado como integrantes de otras orquestas y arman sus propios conjuntos para dar a conocer sus propios estilos y obras de su creación. Es el caso del pianista Omar Valente, que tras el paso de las orquestas más famosas de los últimos años, llega al disco con su propia agrupación orquestal. Para la serie discográfica Timeless Tango de 1998. Valente parece mostrar su propio estilo pianístico y arreglos orquestales. De una de sus pistas de dicho disco, escuchemos este tango de Julio De Caro y Dante Lingera, Loca Bohemia. Thank you. Omar Valente nació en Buenos Aires, en el barrio de Constitución. Radicado sus padres ya en la ciudad de La Plata, allí a la edad de 7 años comienza sus estudios de teoría, solfeo y piano. Para 1949 trabaja como pianista de la orquesta Los Embajadores, músicos que habían trabajado con Horacio Sargán, orquesta esta que no tuvo mayor repercusión. Otra pista de este disco de Omar Valente, de Pedro Mafia y José de Grandis, Amurado. Para 1970, Valente integra el seteto de Enrique Mario Franchini en su rol de pianista. Para 1972, Franchini recibe la oferta de un contrato para actuar en Japón, pero que sea ese contrato, dice, con la orquesta Franchini-Pontier, que se había disuelto hace poco. Se rearma la orquesta Franchini-Pontier para dicho viaje. Y en esta oportunidad Valente va en calidad de bandoneonista, instrumento que también dominaba con los estudios que tuvo con Tití Rossi y también con Rovira. Otra pista de este disco, esta vez un tango de Astor Piazzolla, Muerte del Ángel. En 1975, Valente forma junto al bandoneonista Néstor Marconi y Héctor Console en contrabajo el Vanguard Trio, trío que tuvo bastante repercusión, del cual se hicieron dos long play. Nos apartamos unos minutos de la orquesta de Valente para recordar aquel Vanguard Trio con este tango de Agustín Bardi, Qué noche. Al año siguiente que Omar Valente grabara este disco de Timeless Tango que estamos escuchando, para la misma producción acompañó al cantante Carlos Rossi, que

Cerramos este encuentro con el pianista y compositor Omar Valente diciendo que este músico falleció un día 1 de febrero de 2008, dejando una serie de bellos tangos de su creación y discos en el acompañamiento de destacadas figuras del canto de Buenos Aires. En el final, un tango de Pedro Mafia y Pedro Staffolani, Ventarrón. En 7 días más, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo en otro neotango, conociendo a toda una nueva generación de músicos y cantantes de tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Por cierto, usted es un invitado especial a dicho programa. Gracias por contar con su compañía un domingo más. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.